algunas voces que nos parece interesante sumar al debate. La tenemos en línea Estela Manzano. Estela es una médica de las tantas que todos los días se juegan todo para intentar garantizar los derechos de las mujeres que son vulnerados a veces bestialmente, como en el caso de la niña de Tucumán o como el de la niña de Jujuy, a veces más sutilmente, pero siempre de manera tremenda. Y no es fácil oponerse desde la profesión de médica a todo eso que está armado, a pesar de los fallos, ¿no? Todo el mundo hace referencia al fallo FAL, que fue el que es el que habilita, digamos, la interrupción legal del embarazo por causales. La saludo primero a Estela Manzano. Estela, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Por darnos espacio a las disidentes. Totalmente. Me queda una duda. Vos, o en realidad tengo un dato que quiero certificar. Vos sos la médica que participó en la situación que conocemos como FAL, digamos, por las iniciales de la mujer. Claro, yo fui la médica que hizo ese aborto. Claro, claro. Bueno, digo, sí. para que nuestra audiencia entienda con quién estamos hablando, digamos, ¿no? Estela, ya recién charlamos con compañeras de Tucumán que nos han dado el panorama más informativo. Lo que nos interesaba tener con vos en esta charla es una suerte de visión general de lo que está pasando, porque parecería ser que estamos como, en mi opinión, vos decime obviamente la tuya que va a ser más importante, hay como un retroceso después de lo que sucedió en el Congreso el año pasado y están empezando a pasar cosas que antes no pasaban o nos estamos enterando de cosas que pasaban y no nos enterábamos, no sé. Sí, a ver, acuerdo con vos, en una parte hay una contraofensiva conservadora, obviamente, pero a la vez creo que el tema muy grande es que estamos visibilizando. Esto se están poniendo al descubierto las inmensas falencias que quedan en servicios de salud de ciertas provincias, como Jujuy, como Tucumán, nada casualmente las más católicas. Y bueno, y a una le moviliza todo, porque yo como ginecóloga soy una de las que cotidianamente hace abortos de segundo trimestre. Este año he garantizado unos 6 abortos de segundo trimestre hasta el momento, ¿no? Enero y febrero. Enero hubo muy pocos. Muchos de 22, 23 semanas, ¿sí? 21, 15. Cada día hacemos muchísimos más abortos menores de 12 semanas, yo a veces hago 3-4 recetas por día. Y la verdad es que en todos los abortos de segundo trimestre que hacemos cotidianamente, médicas y médicos, jamás operamos, jamás hacemos cesáreas. Parte de mi inmenso dolor es que veo compañeras engañadas por estos médicos de Tucumán, y antes lo hicieron en Jujuy, diciendo que no había otra opción. En Jujuy dijeron que la cesárea era por el bien de la niña y porque la niña lo quería. Ahora dicen, porque ya nosotras desmentimos esto, de que una cesárea al cuarto o quinto mes, la niña de Jujuy tenía 5 meses y medio, son muy peligrosas, porque el útero es muy pequeño, porque tienen mucho más riesgo de infección, de hernias y de alterar la fertilidad futura de la niña. El segmento no está formado, que es una porción del útero donde cortamos, ¿no? Entonces, ahora la excusa es otra. Ya como vieron que estaban mal parados, porque en Jujuy finalmente el jefe de servicio termina diciendo en una entrevista que da un tal Mario Alemán, termina confesando la verdad, que ellos hicieron la cesárea porque querían salvar la vida del feto, porque con el misoprostol salen muertos. Esto es verdad. Los fetos son tan todavía pequeños, tan rudimentarios, que no sobreviven a las contracciones. Entonces, pero es lo más, es lo correcto hacer un aborto con pastillas para priorizar la vida de la niña, porque acá lo que habló el fallo FAL era que tenemos permitido el aborto si nos violaron o si el embarazo pone en peligro nuestra salud o nuestra vida, y esto no es ninguna novedad, lo decía el Código Penal desde 1921, pero ellos vivían engañándonos y haciéndonos creer que esto no era cierto, que el Código Penal no se entendía, miles de mentiras como los oímos en las cámaras. Pero bueno, lo que pasa es que en medio país sí estamos garantizando abortos. Lo que yo no sé si nosotros quienes garantizamos, no deberíamos salir más a los medios contando lo buenas que son las pastillas, que nunca tenemos que operar, que las niñas no sufren dolor si les ponemos morfina o derivados morfínicos, porque están semidormidas y porque lo hablamos con ellas y están acompañadas y estamos ahí con ellas todo el tiempo, y que en cambio una cesárea duele todo un mes después, que no es gratuita. Es una estrategia tan terrible porque se basa en la mentira, como todo lo de ellos, porque hasta su eslogan, salvemos las dos vidas, es mentiroso. Si es verdad que esta niñita tuvo un pico hipertensivo de 170 a 120, es imperdonable. Cuando ellos mismos dicen que pidió el aborto con 16 semanas, ahora ya están mintiendo que fue con 19, 20, pero las primeras comunicaciones decían tenía 16 semanas, 4 meses cuando pidió el aborto. Yo realmente dudo el tema de la hipertensión, porque no la vemos en general a las 23 semanas, salvo en embarazos gemelares o en molas. Para mí esto es una mentira, porque lo que pasó ayer de nuevo es que Claden y otra asociación hicieron una amicus curiae exigiendo que se le hiciera el aborto a la niña. Entonces, para justificar su cesárea, es que dicen, por un lado, estaba hipertensa, le teníamos que salvar la vida con una cesárea. Y por otro lado, era una niña violada. Nadie puede tocar a una niña violada. He sido perito de abuso sexual muchos años en tribunales. De hecho, cuando hice ese aborto del fallo FAL, yo trabajaba en tribunales por la mañana y a la tarde en un centro de salud. Y la verdad es que esto también dicen los machistas. Las niñas no se dejan revisar. Entonces no puedo saber si el himen está roto, no puedo saber nada de esa niña. Y la verdad, si uno habla con las niñas, si uno las escucha, si uno les cuenta lo que va a hacer, les da a elegir en qué posición quieren ser revisadas, con quién quieren estar, podemos revisarlas muy bien. No actuar es absolutamente dañino. Nada, estoy dolorida hoy. Hoy es un día de tristeza, de enojo, de dolor, porque veo que buscan seguir confundiendo y logran confundir a un gran sector de la población. Uh-huh. Y te llamamos y te escuchamos atentamente porque sabemos que sos una de las personas autorizadas para desde lo humano, pero también desde lo profesional, desde lo técnico, si me permitís. O sea, podés aportar cosas como las que dijiste recién que ayudan a entender, no a nosotros que ya tenemos una posición tomada, pero quizás sí a aquellos y aquellas que están como que no terminan de tomar posición y escuchan toda esta andanada informativa que reciben, incluso de los médicos que realizaron estas operaciones, que ahora están en todos los medios apareciendo, que recién nos decían desde Tucumán que son médicos que actúan por el derecho a decidir, digamos, que no son objetores de conciencia. A ver, no, escucha por favor el audio de la médica, de Cecilia, no me sale ahora el apellido, ella habló también en el Senado, yo la recuerdo muy bien, fue a decir que ella es objetora, es católica, que ella no hace abortos porque su religión le impide matar niños por nacer, pero que ella cree que el aborto es un derecho. Y entonces, como ella trabaja solo en el sistema privado, ella lo que sí hacía era informar a sus pacientes y derivarlas. Yo, desde mi humilde opinión, ¿no? A mí me parece muy peligrosa. Me acuerdo que en esa época todo el mundo posteaba conmovido, porque ella habla como con lágrimas en los ojos y todo. Todo el mundo posteaba conmovido su disertación en el Senado. Y a mí realmente me provocó mucho rechazo, porque si yo creo realmente que el aborto es un derecho y veo que hay una niña de 11 años presa desde hace un mes y no le hago el aborto diciendo que porque soy católica, pero que lo acuerdo moralmente, pero yo no lo hago, yo creo que estoy cometiendo directamente un delito que se llama abandono de personas. Y estoy violando los derechos humanos de esta niña por omisión de cuidados. Los estados pueden violar los derechos humanos tanto por acción o por omisión. Esta médica los viola por omisión. Y hoy, cuando la escuché en una parte de su audio, me pareció terrible porque, bueno, justificaba diciendo no le podíamos poner las pastillas porque a ninguna niña violada se la puede tocar. Esto es mentira. Además, si ella no hace abortos, ¿qué sabe? Es el primero que hacía. Segunda cosa, en un momento dijo que le habían garantizado la interrupción legal del embarazo a la niña. Esto no fue una interrupción legal del embarazo, esto no fue un aborto. Fue un parto forzado, prematuro y por cesárea, también forzada. Porque con la nenita de Jujuy, ahora que pasó el tiempo, una compañera jujeña que me contó que pudo acercarse a la madre contaba que le engañaron todo el tiempo. Le dijeron que si le hacían un aborto, su hija podía morir desangrada, que le operaban para salvarle la vida a esta niña, pero estoy segura que le han hecho lo mismo, y a esa mamá. Uh-huh. No sé, esa médica para mí, discúlpame, pero no es una aliada, porque está confundiendo, está diciendo que cesárea prematura es garantizar derechos, y entonces se va a volver una rutina operar a nuestras niñitas de 10, 11 años. Uh-huh. Las cesáreas son peligrosas, las cesáreas no son nada. A mí cuando, y encima también usaba el término microcesárea, sí es un término que usaban los viejos aborteros clandestinos. ¿Qué tiene de microcesárea un tajo de 10 centímetros? Cuando hablamos de microcirugía, hoy hablamos de videolaparoscopía de 2 centímetros. Claro, no fue el caso, digamos. Claro, no es el caso, es una incisión de 10 centímetros. Contame si vos te hacen una incisión así, si vos sentirías que es una microcirugía. Uh-huh. Es atravesar todo la pared del abdomen, piel, grasa, músculos, aponeurosis, capa por capa, peritoneo y cortar el útero previo a despegar la vejiga. Todo esto tiene un riesgo de infección, de hernia, de adherencia futura, de dolor pelviano crónico. En general, las mujeres más de 3 cesáreas, la mayoría no tolera. Y si esta nenita el día de mañana quería tener 8 hijos porque ella se le daba la gana, ¿por qué no los va a poder tener si tiene la mala pata de tener una segunda cesárea? Va a ir siempre cesárea. Entonces este feto se va a morir, a ver, porque de 23 semanas, si las tiene, no viven. Uh-huh. Esto es un aborto, no fue, mira, qué sé yo, todo me duele mucho. Uh-huh. Y me duele esta médica jugándosela de amigas nuestras. Aristóteles decía que los seres humanos no somos virtuosos de nacimiento, que las virtudes se aprenden, ¿no? Ética quiere decir eso, práctica. Y que entonces él decía, nadie puede hablar de la justicia si no es justo, yo no puedo hablar del amor si no amo, y yo parafraseándolo digo, nadie puede hablar de aborto si no hace aborto. Uh-huh. Entonces, que esta médica objetora nos quiera dar lecciones de abortos, y para mí es muy grave. Que diga que está de nuestro lado es muy grave. Uh-huh. Estamos charlando con Estela Manzano, la llamamos justamente porque sabemos que su criterio es está pleno de sabiduría de cosas que le ha dado la práctica, digamos, la práctica cotidiana, esa sabiduría que solo da el estar donde están los inconvenientes todos los días. La médica a la que estamos haciendo referencia de Tucumán es la doctora Cecilia Ouset, digamos, sí. Nombre y apellido, para que quede claro. Estela Manzano está, que practica abortos legales todos los días, que garantiza los derechos de las mujeres en la Argentina, ahora en el sur, donde está. Está diciendo que Cecilia Ouset es una objetora de conciencia que está en contra del aborto y que en realidad es una maniobra lo que está haciendo para terminar haciendo lo que hicieron con esta niñita y lo que hicieron con la niña de Jujuy, ¿sí? Que es seguir... Sí, lo que yo digo lo dice ella además, ¿eh? Ella a todo el mundo le dice que es una objetora. Vamos a buscar su intervención en el Senado, donde vos también estuviste, vamos a buscarla, sí. La vamos a recuperar y vamos a escucharla. Y hoy uno de la Gaceta de Tucumán, creo, el audio donde ella cuenta lo que pasó, y ella dice, yo soy una objetora y sin embargo fui gratis, qué sé yo. Y está muy preocupada porque dice que ahora no les aceptan a los chicos en la escuela católica a la que iban, ¿viste? Y su charla derivó por ahí. La nena, ¿cómo estaba? No, la nena está bárbara. Eso fue todo, ¿viste? Claro. Bueno, te agradecemos enormemente. Sabemos que cuando vos decís me duele lo que está pasando y se nota la indignación, sabemos que te duele de verdad. Así que te agradecemos que nos hayas atendido en este contexto. Y yo soy de los que piensan que quizás tengan que salir más a contar estas cosas, pero a la vez también me preguntaba, y me permito hacerte una pregunta más. Si no salen más en los medios, ¿es quizás por algún tipo de temor a exponerse, o en realidad tiene que ver con que no las llamamos quienes estamos en los medios? Muchísimas de mis compañeras tienen miedo a exponerse. Otras, lo que no queremos salir tanto por ahí, es por mantener el derecho a la privacidad de nuestras pacientes. Claro. Y otra, porque los antiderechos son personas tan malas, tan peligrosas, que si contamos cuántos abortos hacemos, los usan en nuestra contra también. Claro. Ay, cuántos niñitos han matado, qué sé yo, ¿viste? Claro, claro. Pero sí, yo realmente no sé qué hacer. Y sería bueno que pensáramos estrategias, porque no puede ser que quienes no hacen aborto nos estén dando clases de cómo se hacen, ¿viste? Porque además la OMS no nombra en la guía de abortos sin riesgos del 2012, obvio que no nombra la cesárea como un método para hacer abortos, habla de las pastillas, AMEU, que es aspiración manual o eléctrica, o dilatación y extracción, todo por vía baja. Uh-huh. Esta médica hoy dijo en Tucumán, en ese audio que escuché, que la OMS no dice cómo se hacen los abortos, que esto fue un aborto por vía alta. Y yo le quería pegar, te aseguro, porque bueno, porque una está en la trinchera, creo. Y nos duelen mucho estas cosas, porque bueno, son las que siembran confusión, duda. Quedarnos solos nos expone a violencias también, a quienes defendemos derechos de niñas y mujeres. Yo realmente estoy convencida de que la objeción de conciencia es anticonstitucional, de que médicas y médicos somos garantes de la salud de las personas, somos el Estado para las personas, y los Estados no pueden tener una conciencia moral. Los Estados no pueden forzar a una niñita arriesgar su propia vida para que nazca un bebé más, ¿viste? Uh-huh. Es como muy fuerte. Bueno, Estela, te dejo. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hemos charlado con la doctora Estela Manzano. Bueno, vos viste el apasionamiento con el que habla de su tarea cotidiana por bancar los derechos de las personas gestantes en la Argentina. Es una de muchas, son muchas, la verdad son muchas, algunas la han pasado mal, algunas han sido judicializadas, la médica de Esquel, ¿te acordás? La médica de Esquel que fue judicializada y que hace poco salió un fallo en su favor, en realidad, ¿no? Que la desvincula de la causa. Estela Manzano es una de esas que se expone, porque hay que exponerse a esta gente, ¿no? Hay que exponerse. Hay que ser muy valiente y hay que tener muy claro lo que se piensa y lo que se quiere hacer en la vida para exponerse cuando sabes que todo lo que te puede venir en general como consecuencia es malo. Y bueno, anotemos este nombre entonces, el de la otra doctora, ¿no? El de Cecilia Ouset, que fue una de las médicas que terminó, entre comillas, garantizando solo una cesárea, garantizando que la nena sufra más todavía. Supongo que vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Y el movimiento feminista, que está en una ebullición notable, que se va a volver a reflejar el 8M en todo el país, en todo el mundo seguramente, también tendrá que pensar estrategias para contraponerse a esto que Mansato denominó contraofensiva de los sectores reaccionarios, ¿no? De los sectores conservadores. Dijo concretamente, textualmente esto, una contraofensiva de los sectores conservadores. Bueno, hay que buscar estrategias para oponerse a eso. Una de las estrategias es cuidar a estas personas, ¿no? Porque estas personas son las que garantizan los derechos todos los días.